Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a Zona Cultura, hoy martes 30 de abril. Gracias por permitirnos, como siempre, entrar a su casa en este encuentro cultural. Queremos recordarles a todos ustedes que la pandemia continúa y hay que seguirse cuidando. Recuerde que el aumento de estos casos que se ven a diario es por nuestra irresponsabilidad. Por lo tanto, les invitamos a que usted permanezca en casa, siga las normas de bioseguridad. Evitemos de estar en aglomeraciones, mis estimados amigos. De nosotros depende el bienestar. Con esto también, pues, quiero recordarles que las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les ofrecen a usted y a toda su familia importante información cultural. Digítelas para que pueda disfrutar de música, pintura y todas las manifestaciones artísticas. Hoy a las 7 de la noche vamos a estar en el Encuentro Nacional de Música Virtual 2021 cantando a la esperanza y la vida junto a la banda Diablo Huma Rock del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha. Así que todos motivados a acompañar a nuestros artistas y valorar el trabajo que lo han desarrollado. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros a Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 58 de Desinformativo Zona Cultura en este martes 30 de marzo. A poco que se acabe el tercer mes del 2021 y con nuevas disposiciones de seguridad para la ciudadanía. Debemos recordar que la pandemia continúa y que debemos cuidarnos siempre con todas las medidas. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Aquí arrancamos una nueva jornada informativa en esta mañana de día martes. Intensos fríos vive nuestra capital en estos días y desde estos micrófonos les recomendamos a todos, a ustedes, amigos y amigas, salir abrigados de sus casas y siempre, por supuesto, no se olviden lo primordial, la mascarilla. Aquí arrancamos una hora con 30 minutos de la mejor información del mundo del arte y la cultura y sus protagonistas. Así iniciamos entonces su espacio informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a Colombia y Perú con su Festival de Música Sacra. Vacío, película ecuatoriana que gana en la ciudad de Brás. La Casa de la Cultura Núcleo del Oro presenta talleres virtuales junto al Centro de Formación Star Music. El mercado de arte lo vuelve a hacer. Una obra de Banksy se subastó en altas cifras. Mundo Arte Estimulación Artística junta varios grupos para la charla por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Iniciaremos nuestro segmento de opinión y de entrevistas contándoles sobre la previa de la sexta jornada de la Galería Nacional Virtual con la exposición Abuelo de Pájaro, un trabajo que nos llega desde la provincia de Bolívar. El creador de estas obras es Guido Chávez Larrea, nuestro invitado de esta mañana, guarandeño que nace en 1976. En tres décadas ha desarrollado de gran manera su trabajo junto a tres grandes áreas: la ilustración, el cómic y la plástica. Más sobre su historia y particularidades de sus obras los conoceremos en esta entrevista. También contaremos en este segmento con el aporte de Clara Buccelli del Sur al Sur. Con ella vamos a hablar sobre la salud integral del cuerpo y la mente. en estos tiempos que necesitamos para de alguna forma ayudar a esta situación difícil que enfrenta el mundo. ¿Y esto cómo lo van a solucionar? Con un retiro de arte terapéutico que se lo va a desarrollar en las pirámides ancestrales de Gualimán. Todos los detalles los vamos a tener aquí en el noticiario de Zona Cultura junto a nuestra invitada. Este día vamos a hablar junto a Javier Ceballos Perugachi de Quito Eterno sobre el desarrollo del tercer Encuentro Nacional de Narración Oral Patrimonial Mishkishimi, que se lleva adelante con la presencia de narradores orales de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos con la información. Grandes personajes de la historia marcan al 30 de marzo como el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Este es un día para tomar conciencia sobre este trastorno mental y conocer las acciones que se debe tomar. El 30 de marzo de 1853, en Auvers, nació Vincent van Gogh, un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, merchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. Durante los últimos 30 meses de vida llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros. El 22 de febrero de 1890, Vincent van Gogh sufrió una nueva crisis que fue el punto de partida de uno de los episodios más tristes de una vida ya plagada de tristes acontecimientos. Entre muchos de estos padecimientos encontramos al trastorno bipolar, por lo que su día de nacimiento, el 30 de marzo, se conoce mundialmente como su día. ¿Pero qué es el trastorno bipolar? Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Decimos casi porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos. El trastorno bipolar es más común de lo que parece. Aproximadamente 140 millones de personas en el mundo lo padecen. Es una de las principales enfermedades que causan discapacidad. La edad media en la que suele aparecer la enfermedad por primera vez es alrededor de los 25 años. Las mujeres pueden desarrollar los síntomas mucho más rápidos, así como tener mayor número de episodios emocionales. En el caso de la depresión en niños o adolescentes, este podría ser un síntoma de inicio del trastorno, pero no siempre es el caso y finalmente el tratamiento para este tipo de trastorno debe ser personalizado, es decir, no existe un remedio o tratamiento único para todas las personas que lo padecen. En el país. Nos vamos ya con la información del país y les contamos que la película Vacío sobre la migración asiática en América Latina se alza con un premio en Argentina, luego de un año de su estreno. Este no es el primer premio. Se prevé un reestreno ya que la pandemia en el 2020 frenó su impacto. En los últimos días, el cineasta ecuatoriano Paul Venegas ha expresado desde las redes sociales su alegría al conocer que su película Vacío se lleva el premio como mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine Independiente de Argentina. El ambateño Paul Venegas, director, guionista y productor de Vacío, señala que por motivos de la pandemia no pudo viajar a Buenos Aires a recibir el galardón, pero sus pequeños hijos, de 11 y 10 años de edad, quienes residen allá serán los representantes para aceptar la estatuilla. Es un festival con alta curaduría, añadió a la prensa local el director. Hace un año hablamos con él y comentó sobre cómo se construyó el argumento de Vacío, película que habla sobre la migración asiática. Con un interés particular también porque en Sudamérica o Latinoamérica empezamos a sentir cómo la migración china lenta pero persistentemente se iba asentando. Ojo que es otro tipo de migración, es una migración precaria y marginal, pero existe, se asienta por el mismo oficio, ¿no? Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en Buenos Aires en la última década y de poco fuimos viendo cómo de pronto desaparecía todos los kioscos que eran regentados por argentinos y ahora son todos por chinos prácticamente. Uno dice en Buenos Aires, me voy al chino, no me voy a la tienda, no es así. Pero lo mismo se dice en Madrid y supongo que en italiano lo mismo dicen en Milán y en París, etcétera. Entonces este fenómeno se replica por el mundo entero. Eso llamó mucho la atención y el hecho de que nadie había retratado en América Latina y muy poca gente no china en el mundo ha retratado la comunidad china, nos motivó, me motivó personalmente a hacer esta historia. Vacío, coproducido por el uruguayo Esteban Schroeder y el colombiano Giuliano Cavalli, narra la historia de dos migrantes chinos que llegan clandestinamente a Guayaquil en su ruta hacia Estados Unidos. Una de las características principales de esta cinta es que aproximadamente el 70% de los diálogos están en mandarín y con subtítulos en español. Esto como una estrategia para poder adentrar en este ambiente al espectador. Vacío se estrenó en el país en 40 salas en enero del 2020 y a pesar de haber tenido una recepción positiva de las audiencias a nivel nacional, se vio casi inmediatamente afectada por la pandemia. La gente dejó de ir al cine e incluso sus actores chinos sufrieron discriminación por su origen, que era el mismo del virus del COVID-19, agrega el director. Sin embargo, ha seguido sumando logros y por tanto el interés del público en verla. Estamos planificando su reestreno en salas y online para el mes de julio, aseguró el director a la prensa nacional. En la casa. En estos días, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una amplia agenda musical en Ecuador, Perú y Colombia con su Festival de Música Sacra. Se trata de una propuesta musical que acompaña al espíritu de la época con música. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Camerata invitan a la temporada de música sacra online 2021 con una serie de conciertos que se presentan desde el 24 de marzo hasta el próximo 1 de abril. En esta oportunidad el concierto de temporada se comparte con Chiclayo en Perú y Túquerres en Colombia. La maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos cuenta sobre esta propuesta y la acogida que han tenido durante estos días. A ver, con la Camerata de la Casa de la Cultura en esta ocasión estamos organizando la Temporada Internacional de Música Sacra 2021. Esta temporada, ¿qué significa? Que la Camerata de la Casa de la Cultura, en representación de la Casa de la Cultura, vamos a ir a 14, 16 lugares llevando un concierto de música sacra. Esto empezó el día 24 y vamos a finalizar con el concierto de clausura el 1 de abril. Bueno, le comento que muchísimas gracias en primer lugar por Dios, por toda la acogida siempre que tenemos por parte de ustedes. La Camerata ya tiene su espacio, tiene su público, así que la mayoría incluso de personas que nos estaban invitando o a las personas que nosotros ofrecíamos esta temporada, querían incluso que lo hagamos medio presencial, pero usted comprenderá, esto ahora es complicado, así que lo vamos a hacer todo netamente online. Entonces, la acogida es maravillosa, desde el 24 que estamos ya en presentaciones, hemos tenido gran público. Incluso hay gente que nos ha dicho, ¿por qué no lo hacen más extenso? ¿Por qué no lo llevan a otros sectores? Bueno, el trabajo nuestro para llevarlo hacia Colombia surgió de una invitación. Nosotros fuimos hace unos años a Colombia y entonces ellos ya también están haciendo semipresencial todo, entonces la invitación estuvo pendiente, nos hicieron extensivo para este año, pero nosotros les hemos comunicado que nosotros no estamos haciendo presencial, así que lo llevamos al concierto de manera virtual. Los conciertos serán transmitidos a través del Facebook y redes sociales digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también las radios de la institución en 100.9 FM y 940 AM. La camerata está conformada por la maestra Cecilia Tapia como directora y voz, Paola Viteri en el violín, Alana Oliveiri en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Luis Yepes en la flauta y Emilio Villasís en el piano. Para este 31 de marzo a las 7 de la noche tienen la presentación virtual en la iglesia Apóstol Santiago de Chillogallo y finalmente el concierto de clausura será el 1 de abril a las 7 de la noche. Continuamos. El Centro de Formación Musical, Star Music, bajo el respaldo de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, presentan bajo dos modalidades, virtual y presencial, talleres vacacionales en cuanto a guitarra, piano, percusión, batería, violín, canto, entre otros. Tres docentes están al frente de estos espacios artísticos. Para más detalles, acompáñenos en la siguiente nota. La música es una forma de expresión para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías y tristezas, permitiendo canalizar esos sentimientos y haciendo que las personas alivien sus penas, dolores o angustias. El Centro de Formación Musical Star Music, con el apoyo especial de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, abre sus puertas para compartir la pasión por la música. Osvaldo Chukiringa, quien está a cargo de esta academia por más de 18 años, nos cuenta los cursos vacacionales que se ofrecerán en este verano. Tenemos cursos de guitarra, piano, bajo, batería, canto, percusión, violín, ukelele, trompeta, saxo, trombón, casi todos los instrumentos musicales damos aquí en nuestra Academia de Música. Hace 18 años pues inauguramos lo que es Centro de Formación Musical Star Music aquí en la ciudad de Machala, y a pesar de la pandemia pues que ha afectado a muchas academias, pues nosotros estamos todavía tratando de sobrevivir y estamos ofreciendo justamente todos los cursos vacacionales. Los horarios los puede elegir a su conveniencia. Las edades para tomar estos cursos son de 6 hasta los 65 años de edad, pues el mundo del arte musical no mide edad ni tiempo. Debido a la pandemia se han cerrado varias academias y centros musicales, por lo que al momento Osvaldo Chukiringa es la única persona que imparte estos cursos en su escuela. Si usted quiere ser partícipe de tomar estos cursos, tiene la oportunidad de aprender de manera virtual o presencial, como explica Osvaldo. Tengo más alumnos presencial que online. Estamos tratando de tomar todas las medidas de bioseguridad. En la entrada tenemos la bandeja de desinfección, les ponemos alcohol en las manos, le tomamos la temperatura, que venga con mascarilla y toda esa situación. Como les decía, por ahora estoy dividido los horarios como para una hora, por ejemplo, dar lo que es canto y a la hora siguiente dar instrumentos musicales y alternar de esa manera. Entonces, tenemos un horario normal que es los lunes, miércoles y viernes, 45 minutos diarios. Y también tenemos un horario especial los sábados intensivos para las personas que no pueden estudiar entre semana. Damos ese horario especial. Entonces, ahí es intensivo, es a partir de las 9 y media hasta las 12 del mediodía. Recuerda que no es necesario llevar tu instrumento, ya que esta academia cuenta con todo lo necesario para que tengas la oportunidad de aprender acompañado de expertos musicales. Si quieres obtener más información acerca de ellos, se los puede encontrar en las redes sociales como Star Music. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, informa Daniela Reynoso. El colectivo Mundo Arte, estimulación artística de la ciudad de Quito, junta a cuatro agrupaciones para recordar con dos eventos especiales el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Para ello preparan la charla denominada Conozcamos el Autismo, misma que tendrá lugar este viernes 2 de abril de forma presencial. Sumado a estas actividades, el sábado nos presentan la tienda virtual Mundo Arte y su feria de productos. Mi nombre es Karina Cadena, yo soy artista escénica, gestora cultural y educadora artística. Hace algún tiempo atrás me junté con un amigo, compañero, artista igual, él es músico y artista plástico, y entre los dos juntamos la idea para poder crear, inaugurar nuestra escuela de arte para personas con discapacidad Mundo Arte. Dentro de nuestra escuela nosotros trabajamos con cuatro áreas del arte: música, teatro, danza y artes plásticas. Y las discapacidades son diversas, ¿no? Son distintas. Y así destaca la directora de Mundo Arte, Karina Cadena, contándonos que ellos reciben a niños desde los 5 años y de ahí sin límite de edad. A todo tipo de personas que quieren sumarse a estos espacios que tienen que ver con el arte y la cultura, relacionado en esta ocasión al tema del autismo. Es así que bajo los conceptos de discapacidad, inclusión, arte, terapia, respeto, amor, empatía, síndrome del amor y mismas realidades, el espacio de Mundo Arte presenta este viernes 2 de abril y sábado 3 diferentes actividades que tienen que ver con la estimulación artística, hablando en esta ocasión con la charla Conozcamos el autismo. Estos son los propósitos de Mundo Arte, el trabajo con los padres de familia y el planteamiento para las actividades que se tendrán durante este viernes y sábado. Nuestro gran propósito dentro de la Escuela Mundo Arte es poder visibilizar a las personas con discapacidad. Se ha generado mucha confianza entre los padres de familia porque ese es otro de nuestros propósitos, de que nosotros nos fortalezcamos y seamos como una familia. Entonces, porque todos tenemos los mismos propósitos, tanto nosotros como educadores y también los padres de familia. Entonces, desde los padres de familia llegó la iniciativa de poder hacer un evento por el Día Internacional del Autismo, que es el 3 de abril. Esto es Mundo Arte Estimulación Artística. Una de las acompañantes de la charla será María Gabriela Salazar, doctora en nutrición y dietética de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo del 2003. Tiene un diplomado en la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Ella les acompañará para presentar en las instalaciones de Mundo Arte la charla de Conozcamos el Autismo. Estará María de Lourdes Ortega Moncayo, presidenta de APADA, estudiante de décimo semestre de psicología, vicepresidenta de la Federación de Autismo, consultora de padres en disciplina positiva, madre de 3 hijos, 1 ya adulto y que tiene autismo. Estos son los parámetros y objetivos que tendrá esta charla, donde ya les hemos contado a 2 de sus ponentes. Nosotros hemos realizado estas actividades comenzando con un conversatorio que se va a hacer el viernes 2 en nuestras instalaciones Mundo Arte, que queda en San Golquí, calle Río Frío, Monturbar, sector El Conventillo. Esta charla es bastante interesante, totalmente gratuita, ¿sí? Donde pueden asistir padres de familia, pueden inclusive asistir personas interesadas en el tema, no solo del autismo, sino de la discapacidad en general. Además de ello, vamos a hablar acerca de varios temas bastante importantes. Las invitadas que tenemos es una psicóloga que justamente ya va a hablar del entorno familiar donde se vive una persona con discapacidad, que a veces eso nosotros no lo tomamos en cuenta. María Isabel Logroño Toscano será otra de las participantes. Es neuropsicoeducadora, licenciada en educación infantil y máster en dificultades del aprendizaje. Tiene formación complementaria en terapia de contención, constelaciones familiares aplicadas a las dificultades del aprendizaje, integración sensorial. Tiene vasta experiencia como docente en instituciones educativas con acompañamiento directo a profesores y familiares. Es fundadora de Yaguatic, piscina sensorial, y cofundadora de Desconocidamente, un proyecto que busca compartir con conocimientos y herramientas sobre la mente y el ser integral. Los 4 invitados dictarán estas charlas conversatorios bajo las ideas planteadas de la siguiente forma. Bueno, yo como arte terapista vamos a hablar justamente del trabajo que hacemos dentro de Mundo Arte. María de Lourdes Ortega Moncayo, ella es presidenta de APADA. Ella justamente, APADA es una asociación de padres que tienen hijos con autismo, que también van a contar desde su experiencia. Tenemos a María Isabel Logroño, que ella tiene, es que lo que pasa es que nuestra idea también es fortalecernos con otras fundaciones u otras actividades que den beneficio a personas con discapacidad. Entonces, María Isabel Logroño, ella pertenece a Yaquati, que es una terapia del agua, donde despiertan el tema sensorial. Entonces creo que es muy fundamental que podamos lograr estas alianzas para trabajar en conjunto por un beneficio para las personas con discapacidad. Y nuestra invitada en esta nota, Karina Alexandra Cadena Terán, es artista escénica, creadora y gestora cultural, educadora artística y activista por los derechos humanos, trabajadora del arte con más de 12 años de trayectoria. Su gestión cultural y activismo se enfrasca básicamente en compartir con la comunidad mensajes de respeto y tolerancia hacia otras formas de pensamiento mediante el arte. Y así nos complementa las actividades que tendremos de este sábado 3, con un evento interesante para el público, una feria con una variedad de productos y temas que tiene cercanía con las personas con discapacidad. El día sábado, en Casa Museo Kidman, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tendremos una feria. Esta feria es una feria de productos y servicios de y para personas con discapacidad. Esto quiere decir de que si es que alguna persona que dé un servicio para personas con discapacidad, por ejemplo, un peluquero, una persona que sea nutricionista, o un doctor, un odontólogo, tenga estos servicios para personas con discapacidad, la feria está abierta para que puedan intervenir en este proceso. Les dejamos con la cordial invitación este viernes 2 de abril a partir de las 16 horas en las instalaciones de Mundo Arte en la calle Río Frío y Montúfar en el sector del Conventillo en Sangolquí. Usted podrá disfrutar de la charla Conozcamos el Autismo, conmemorando y recordando así el Día Internacional del Autismo. Visítenos en nuestras redes sociales como Escuela Mundo Arte o Mundo Arte CS, en nuestros fanpage, nuestros números de teléfono 0984-559922. Sin ningún compromiso, vengan, visítennos, nuestras puertas están abiertas, conozcan nuestro trabajo, conozcan el trabajo de los chicos, e invitados a estos dos eventos que son muy fundamentales. El conversatorio, como digo, es un conversatorio abierto donde pueden asistir padres de familia, educadores, psicólogos, sin problema las familias pueden ir a visitar, apoyar a estos chicos, estas chicas, y además tenemos una programación artística, porque vamos a hacer muestras de los trabajos que hacemos con los chicos y van a ver otros compañeros artistas que se presentarán con sus espectáculos. Así que bienvenidos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. El street art británico Bransky pintó un graffiti en un hospital como apoyo a los servidores médicos de primera línea en los momentos más complicados de la pandemia. Meses después, la obra es subastada en altas cifras. El irreverente artista británico Banksy vuelve a simpatizar con el mercado artístico. Su graffiti Game Changer, en español Cambio de Juego, fue subastado por la Casa Christie de Londres por la cifra de $20 millones. En medio del desconcierto de los meses más difíciles de la pandemia, una mañana, sin que nadie viera al autor, simplemente apareció en el muro del Hospital Universitario de Southampton un stencil en donde se ve a un niño de unos 7 años jugando con una enfermera que, con una capa en sus espaldas, la lleva con su mano como si volara. Detrás del niño, en un tacho de basura, figuras de acción de superhéroes de cómics yacen en el olvido. La imagen dio la vuelta al mundo y su mensaje era uno solo: su reconocimiento a los esfuerzos de los doctores y enfermeros que contenían la pandemia cuando todo el mundo estaba encerrado en la cuarentena. Ha sido un privilegio trabajar en la venta de la obra. Con tantas vidas perdidas en todo el mundo, es muy significativo haber recaudado este dinero. Las ganancias se utilizarán para apoyar a organizaciones de salud y organizaciones benéficas en todo el Reino Unido que mejoran la atención y el tratamiento que brinda nuestro sistema, resaltó Catherine Arnold, copresidenta del área de posguerra y arte contemporáneo de Christie Europa. Arnold también ha agradecido su labor al artista, que es un barómetro constante del sentimiento nacional, y señaló: con esta imagen capturó a la perfección la esencia de este momento en el tiempo. Desde la casa de subastas han anunciado que una reproducción del trabajo permanecerá en el hospital a la vista para futuros pacientes, visitantes y personal del centro. Por su parte, el gerente del hospital, David French, ha asegurado que este regalo será impagable a la hora de proteger a nuestros empleados mientras siguen trabajando y se recuperan del shock del año pasado. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. Que ya estamos escuchando el sonido de la quipa o pututo. Sonido milenario de las antiguas civilizaciones andinas que lo utilizaban para convocar a la comunidad a realizar trabajos o anunciar eventos importantes. Bien, lo más seguido. Bien, lo más. Ya son horas de irnos a la minga. Ya, señora. Pues vámonos, ya son horas. Toda la información de este instrumento, que se escucha a grandes distancias, estará en la obra de la semana que difunde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del Facebook y www.casadelacultura.gov.es. Recuerde que está convocado a descubrir todos los instrumentos de la quipa o pututo el martes 30 de marzo a las 6 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Continuamos con la información de nuestra agenda en redes. Hoy a mediodía tendremos información del cine desde la Cinemateca Nacional. A las 18 horas conoceremos de el instrumento, el milenario sonido de la quipa o pututu, esto por parte del Museo Etnográfico. A partir de las 7 de la noche, en esta la cuarta entrega de el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, conoceremos a la banda Diablo Uma Rock. No se olvide, esto es organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha. Vamos contigo, Alex. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acá en una nueva jornada de labores, acompañándoles siempre con las actividades artístico-culturales que presenta nuestra institución. Hoy estamos en la jornada correspondiente a este día martes, 30 de marzo del año 2021 y estamos haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Tenemos ya la sexta jornada que se va a desarrollar precisamente el día de mañana a partir de las 19 horas con estas transmisiones que ustedes lo disfrutan y lo conocen a través de nuestro Facebook Live de la institución de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de la página oficial de la galería y de nuestras radios, donde además si ustedes no pueden conectarse pueden disfrutar acá, conocer en palabras del artista, en palabras del maestro expositor y de nuestras autoridades todos los detalles. Ahora nos trasladamos virtualmente hasta el núcleo de Bolívar para conocer sobre la exposición Abuelo de Pájaro. Esto lo trae el maestro Guido Chávez Larrea. Él nace, les contamos amigos, nada más como parte del inicio de la biografía del artista. Él nace en Guaranda en 1976, desde pequeño apegado al dibujo y a la pintura. Estudió artes en la Universidad Central del Ecuador y desde el año 2000 se dedica profesionalmente a la ilustración y al cómic. Además, un artista completo, entonces nuestro invitado de esta mañana, Guido Chávez. Guido, le agradecemos mucho por estos minutos que usted va a compartir con nosotros para conocer más sobre sus actividades artísticas, sobre su perfil profesional. Contémosle más al público entonces de dónde nace ese gusto por la plástica. Buenos días, Guido, y bienvenido. Buenos días con todas las personas que están escuchando. Gracias por la oportunidad de expresar un poco las ideas. Yo desde que me acuerdo, desde que era niño, siempre he estado dibujando. Es algo natural, es algo que me ha gustado desde chiquito. Siempre he estado con un lápiz, con un cuaderno, y creo que es algo que uno ya trae, ya nace con eso. Es una vocación, tal vez, como decirlo. Un placer, un gusto por dedicarse a eso, ¿no? Claro, Guido, ¿quiénes fueron sus primeros maestros? ¿En quiénes usted se enfocó? Porque hemos hablado de diferentes anécdotas que nos han contado los maestros. Decíamos que ya cinco de ellos han pasado en este 2021 y con ustedes la sexta exposición que tenemos este día miércoles. ¿Quiénes fueron entonces sus referentes en la plástica, Guido? Primero el apoyo que uno debe tener cuando por parte de la familia, ¿no? Porque esto de siempre el tema de la plástica, del dibujo, necesita mucho apoyo familiar. Mis padres fueron los primeros que siempre estuvieron ahí como motivándome, como ayudándome a estar en esto, ¿no? Y luego igual cuando se toma la decisión de ir a una facultad de artes, que es como no es una profesión tan común, es algo que no se lo toma muy bien, digamos, ¿no? Todos los papás quisieran que los hijos sean una profesión más normal, entre comillas. Entonces, básicamente son mis padres los que me motivan a seguir y a continuar, y es la vida que tengo yo en Guaranda la que también motiva toda esta temática, digamos, del trabajo que hago. Y de ahí, claro, luego hay muchos referentes. Una plástica aquí ecuatoriana, me ha gustado mucho el trabajo de maestros como Kingman, Guayasamín, obviamente, ¿no? Y de ahí en ilustración hay otros referentes también, o sea, hay muy buenos ilustradores en el país, entonces es como ir en el camino, se va uno conociendo y descubriendo a nuevas personas, nuevos artistas, gente que de una u otra forma se vuelve un referente, una motivación, o sea, es algo muy bueno ver la calidad de trabajo que se hace aquí en Ecuador. Claro, de todos estos años en los que usted ha estado, ya vamos a irle contando al público de sus diferentes exposiciones, premios, galardones que ha recibido, Guido, de todos estos años, ¿qué le deja la pintura, qué le deja la plástica, qué satisfacciones, qué anécdotas le deja este trabajo a usted? Básicamente es de placer, el gusto, el disfrute. Justamente esta exposición la denominé Abuelo de Pájaro porque mi trabajo es como que tiene tres grandes áreas en las que se ha desarrollado, que es la ilustración, el cómic y la plástica más tradicional, digamos, la pintura, la escultura, el collage, el juego. Pero lo que me queda realmente es el placer, o sea, la suerte, lo afortunado que uno es de poder dedicarse a una actividad en donde uno simplemente se permite entregar por entero a esto, ¿no? sin pretensiones, sin esperar nada, solo es una entrega, un gusto, un placer por crear, por hacer, por tener esa, es como mantener viva ese espíritu ingenuo, inocente del niño que dibuja. Es lo que me ha permitido esto y realmente eso es lo que disfruto. Sentir nuevamente cada vez que estoy frente a un lienzo o frente a cualquier trabajo, volver a sentir la inocencia, el placer inocente de un niño. Por supuesto, y hablamos aquí también, decíamos, lo presentábamos a usted como la parte esta diferente del cómic. Como dibujante de cómic ilustra la página Humor Verde en la revista Ecuador Terra, incógnita desde el año 2000, especializado esto en temas sociales y de conservación. Ha publicado también la novela gráfica Así se hace el carnaval en el año 2000. Este espacio particular, este detalle del cómic, ¿cómo lo realiza usted? ¿Cómo llegó eso a su vida, a su trabajo, Guido? El cómic llegó realmente de una forma muy instintiva, digamos. El cómic es una rama de mi trabajo artístico que me permite ser como más puntual en cuanto a las ideas. O sea, es un lenguaje que permite, en el que yo puedo presentar mis criterios sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre el ambiente, de una forma más directa, porque es un lenguaje que cualquier persona lo entiende. Manejo mucho la ironía, manejo mucho este tema, este asunto de la, a veces de lo incoherente que somos los seres humanos, partiendo de mí mismo, obviamente, ¿no? Yo soy el referente de la incoherencia en eso. Y el cómic me permite justamente abarcar los temas para que las personas lo puedan asimilar de una forma directa. O sea, el cómic es un lenguaje muy, muy chévere en eso, como para expresar ideas, porque llega a pequeños, a grandes, es muy, muy inclusivo. Y en el caso del carnaval, me permitió hacer una novela gráfica sobre, ¿cómo decir?, una teoría de la que yo, luego de investigar, definir desde dónde viene el carnaval, de Guaranda. Entonces, igual, manejando ironía, manejando temas sociales, se logró publicar eso gracias al municipio de aquel entonces. Y el cómic es algo que está presente todo el tiempo porque me permite complementar las otras áreas. O sea, el cómic me permite hablar de temas que en las otras áreas a veces les topo y a veces no. Pero en el cómic sí es como que cualquier situación que yo voy viviendo, temas que voy viendo así en la sociedad, el cómic es el lenguaje que yo me parece el ideal para expresar eso. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura de su noticiario que la mañana de este día martes 30 de marzo del año 2021 nos acompaña vía telefónica Guido Chávez Larrea. Él nace en Guaranda en el año 1976, es artista plástico. Estamos hablando del cómic también y vamos a contarles todos estos trabajos que él los ha realizado a lo largo de su vida, y por eso lo tenemos, lo vamos a tener el día de mañana en una nueva edición de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución, en la sexta jornada de este 2021, a él con la exposición Abuelo de Pájaro desde el núcleo de Bolívar. Algo usted ya nos adelantaba, Guido, pero queremos profundizar más. ¿Qué muestra usted, qué nos presenta entonces en esta exposición que lleva por nombre Abuelo de Pájaro? El nombre de la exposición es porque quería presentar un poco de todo un poco, y también jugar con la idea del vuelo del pájaro como ese símbolo de libertad, ¿no? De disfrute. Voy a presentar algunas ilustraciones de textos que yo he trabajado en estos 20 años con varios de ellos, que yo también ya escribí algunos cuentos, sobre todo para niños. Ese es donde yo más he trabajado cuentos para niños. Entonces, un poco del trabajo en ilustración que me parece a mí muy, muy importante en cuanto a lo que yo soy como artista, porque ese es el área de trabajo de literatura, también es un área lindísima para expresar ideas, para trabajar con los niños. Es una forma diferente de trabajar, porque es un trabajo en conjunto con un autor, un escritor, entonces es otra área y me parece interesante presentar también eso. Lo de cómic, también, como ya estaba explicando, que igual algunas ideas de lo que he trabajado. Y en lo que es la plástica más tradicional, son cuadros, son dibujos, de los trabajos que yo los realizo de una manera más íntima, más personal. El espacio de la pintura, de la plástica más tradicional, es donde yo más me libero, digamos, de toda referencia exterior. Es un trabajo más íntimo, en donde yo pueda hablar de las cosas que a mí me gustan, de las cosas que disfruto. Yo soy un pintor que trabaja desde el disfrute, desde la alegría, desde el color, desde el placer, desde lo lúdico, desde el juego. Para mí el arte es un juego, es el jugar, es el divertirse, y eso es un poco de todo. De estas áreas voy a presentar un poquito de algunas dispuestas, de algunos trabajos que he realizado en estos 20 años realmente. Entonces, tipo, no, es la primera vez que me he permitido reunir mi trabajo para presentarlo en una sola exposición. Claro, Guido, ¿cuáles son las técnicas que usted utiliza para la realización de sus obras? Bueno, utilizo desde lo digital hasta el acrílico, la acuarela, el lápiz, o sea, trabajo con todo. Lo que no trabajo mucho es del óleo, pero de ahí básicamente la ilustración lo hago en digital. Cómic, hago acuarela, o es digital, y lo otro también, o sea, juego con todas las técnicas que pueda. No tengo una preferida. Voy jugando, voy cambiando. Perfecto. ¿Qué representa, Guido? Estamos hablando de esta exposición, ¿no?, que decíamos vamos a disfrutar nosotros del público mañana a partir de las 7 de la noche, esta Galería Nacional Virtual 2021, la exposición suya, Abuelo de Pájaro, y queremos consultarle qué representa para usted venir como representante precisamente del núcleo de Bolívar, de los artistas de allá, y presentarse acá en la Galería Nacional Virtual, el formar parte de estos artistas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es algo muy, muy importante para mí. Yo no me había dado el tiempo ni la oportunidad de recoger toda mi obra. Entonces, primero ha sido para mí como una revisión de todo lo que he trabajado y recién me doy cuenta de todo lo que he trabajado en estos 20 años. Y por otro lado, es un orgullo, es un placer, es una gratitud por la invitación de haber, para formar parte de esta exposición, porque realmente he visto las muestras de los otros autores y el nivel, la calidad es muy alto. Entonces, es realmente un orgullo el poder estar formando parte de esta exposición y más aún en representación a mi provincia. Claro, existe tal vez una inspiración, porque nosotros hemos conversado con los últimos artistas que han pasado por esta Galería Nacional Virtual y nos hablan de que precisamente se enfocan en eso, ¿no? En la inspiración que tienen a su alrededor, lo que representa la provincia de cada uno. En su caso, con Bolívar, con la locación donde usted se encuentra, Guido, ¿cómo ha sido ese trabajo también? ¿Se ha inspirado usted para sus obras? Por supuesto, el entorno es algo que a uno le afecta para bien o para mal. O sea, uno encuentra siempre la inspiración en la cotidianidad. Pero yo, sobre todo, lo que tengo es un apego a la niñez, a mi periodo en que estuve en Guaranda, realmente viviendo la niñez, el campo, los árboles, esa especie de mundo un poco fantástico en el que tuve la oportunidad de vivir, alejado un poco de la ciudad, más cercano a la naturaleza, a los árboles, en una época en que afortunadamente todavía habían riachuelos limpios, en que todavía había, el campo estaba prácticamente al natural. Es de ahí de donde viene esa motivación. Siempre tengo como un apego, un volver a revivir, a recrear esos momentos de la niñez, de la alegría, de la fantasía, junto a mi familia, a todos los que compartían aquella época. Y claro, o sea, en cuanto, por ejemplo, al cómic, en cambio, es la información que uno recibe ahora, ¿no? Eso decía que, en cambio, el cómic tiene otro tipo de motivación, porque eso más bien tiene que ver mucho con la cultura de lo que sucede en el mundo, eso tiene que ver más con lo social, con la información, con todo lo que uno va viendo en el día a día de situaciones que motivan el generar el cómic, en cambio, es otro tipo de camino, digamos. Claro, queremos contarle a nuestro público, además, como parte de la biografía de nuestro invitado de esta mañana, Guido Chávez Larrea, en cuanto a ilustración, él ha trabajado en el área infantil y juvenil, ha colaborado con editoriales como Norma, Santillana, Libresa, Edinum, con más de 40 libros en su trayectoria. Ha publicado de su autoría los cuentos como Capulí 2014, La Pelota Azul en 2012, Araniña, Niña Araña en 2017, Pedro Gruñón en el 2018, Miedo, Busca Trabajo en 2018, La Princesa Caballero, coautoría en 2018, El Monstruo de Baúl, coautoría en 2019. También estos trabajos muy importantes en su trayectoria, Guido, ¿qué podemos comentar? Sí, es que el tema de la literatura también fue algo que descubrí de manera casual. Entonces, es muy chévere la literatura para niños, presenta muchas posibilidades y el trabajar en coautoría, o sea, con un autor, un escritor, representa otro tipo de enfoque del trabajo. Yo he trabajado como ilustrador alrededor de unos 15 años, un poquito menos, y luego es como que el mismo trabajo de la literatura, de la ilustración infantil, a uno le motiva a presentar sus propios cuentos. O sea, ya uno pasa de ser un ilustrador al ser lo completo, el círculo completo, ilustrador y también escritor. Y eso es algo lindísimo, porque se mezcla la literatura con la gráfica y se presenta, es otro tipo de producto. Y afortunadamente he podido publicar algunos cuentos para niños y es algo, una experiencia lindísima la literatura para niños. Por supuesto, estamos llegando ya al cierre de esta entrevista importante, interesante, que hemos compartido, amigos, en el inicio de la jornada de este día martes 30 de marzo del año 2021, aquí en el informativo de Zona Cultura. Nada más, para que no se nos quede entre los reconocimientos que les contábamos de nuestro invitado Guido Chávez, el tercer lugar en el premio Jorge Mantilla para el año 2010, premio Darío Guevara a la ilustración en 2013, con el poemario La Diminutiva Voz de Jorge Dávila Vázquez, y 2016 con el cuento Chasca de Lucía Lema, un espacio muy interesante, un trabajo que lo ha presentado Guido. Guido, queremos nada más que usted le invite a nuestro público, a nuestros oyentes, a quienes nos siguen acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que el día de mañana lo acompañen a la Galería Nacional Virtual a la sexta jornada con esta exposición Abuelo de Pájaro que usted nos trae. Sí, nuevamente el agradecimiento a ustedes por este espacio, por la oportunidad de hablar un poco de mi trabajo y por supuesto la invitación a todas las personas a que se den una vueltita, Abuelo de Pájaro, ahí por la exposición, porque es bueno también ver la autoría, en este caso, de otras ramas artísticas que quizás no son tan conocidas como la ilustración, como el cómic, y poder, de pronto, pueden servir esas compuertas puerta de entrada para una cantidad de grandes ilustradores, de grandes artistas de cómic y nada. Espero que les guste y es un trabajo realmente hecho con honestidad y con mucho cariño. Y gracias nuevamente a todos por el momento y la oportunidad. Gracias a usted, Guido. Entonces, amigos, amigas, les recordamos, este día miércoles vamos a tener en el cierre de este marzo 2021 precisamente la sexta jornada de la Galería Nacional Virtual. Ahora con la exposición Abuelo de Pájaro va a estar presente el maestro Guido Chávez Larrea, por supuesto, contándoles más detalles, presentándoles sus obras, nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán, los compañeros del Núcleo de Bolívar, la directora de museos de nuestra institución Patricia Noriega y diferentes artistas, compañeros de la plástica de Guido y de diferentes núcleos también, que siempre están prestos para acompañar, para ser partícipes de este evento, es siempre importante. Guido, nos encontraremos entonces mañana a través de las plataformas virtuales. Le deseamos un excelente resto de día, que pase muy bien. Igualmente, muchas gracias. Yo vivo en Guaranda, donde nació el mejor carnaval. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. Prepárese, que ya estamos escuchando el sonido de la quipa o pututo, sonido milenario de las antiguas civilizaciones andinas que lo utilizaban para convocar a la comunidad a realizar trabajos o anunciar eventos importantes. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, ya son horas de irnos a la minga. Ya son horas. Toda la información de este instrumento, que se escucha a grandes distancias, estará en la obra de la semana que difunde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del Facebook y www.casadelacultura.gov.es. Recuerde que está convocado a descubrir todos los instrumentos de la quipa o pututo el martes 30 de marzo a las 6 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. El Ecuador y el mundo vive esta dificultad bastante grande y hay muchas formas de poder compartir con la familia y tener esa paz espiritual que necesitamos todos los hombres, las mujeres y los niños. Esa salud integral del cuerpo y la mente. Hemos invitado el día de hoy a Clara Buccelli de Sur al Sur para hablar sobre el retiro arte terapéutico en las pirámides ancestrales de Gualimán. Este evento se va a desarrollar del 16, 17 y 18 de abril. Así que tome en cuenta esta invitación, que la vamos a conocer todos los datos para que usted pueda ser parte de este retiro terapéutico. Bienvenida a usted, Clara, gracias por compartir con nosotros. Gracias, Laurita, gracias al espacio también. muy amables por la invitación. Sí, este es un retiro que tiene que ver con el deseo de sanar, ¿no? Muchas personas con esta época complicada, el encierro, la enfermedad, un poco la paranoia, el miedo, nos ha generado mucha depresión, mucha enfermedad, por decir de alguna forma, ¿no? Tanto física, corporal, uno desconectado totalmente de su cuerpo, como emocional, como psíquica también, ¿no? Entonces, ahora estamos en una nueva era, en un nuevo tiempo, que es el tiempo arte, y verdaderamente es el arte lo que ayuda a canalizar muchas de las dificultades. Entonces, las actividades terapéuticas que están relacionadas con el arte, que es un poco lo que vamos a proponer, nos ayudan a sensibilizarnos, a canalizar las emociones, a socializar también de alguna forma con personas que están en estas necesidades, a sentirnos acompañados más que nada, ¿no? No desde la idea del enfermo, sino más bien desde la idea de acompañarnos para generarnos bienestar. Esto que se va a realizar en un lugar enigmático, maravilloso, que se llama Hualimán, es en la zona del Inca, son unas pirámides ancestrales, este es un espacio exclusivo, hermoso, que no es público, más bien es de tipo privado, de unas personas muy bonitas que cuidan este lugar. Son tres pirámides que pertenecían a Kitsis Caras, hay un museo arqueológico allí, bueno, ellos viven en una montaña y en esa montaña a lo alto hay una planicie y en la planicie están las pirámides, así que tienen sus cultivos, viven en comunidad, viven haciendo comunidad, así que es maravilloso lo que vamos a hacer porque es ir, quedarnos en ese espacio, mimetizarnos un poco con la naturaleza, recibir la energía del sol, de las pirámides mismas, ¿no? Que están alineadas con el catequilla, incluso tienen mucha memoria ancestral, y allí pues nos encontraremos en estas actividades con diferentes técnicas de terapias alternativas, de terapias a través del arte, que es por ejemplo la musicoterapia, como a través de la música, de los sonidos, nosotros generamos alta vibración, la danza terapia o el cuerpo terapia movimiento, que es cómo sacamos nosotros estos movimientos internos del alma, lo que necesitamos, ¿no? Nos conectamos nuevamente con nuestro cuerpo. Otra técnica con la que vamos a trabajar es el psicodrama, que es una técnica que trabaja con las artes de la representación, con lo teatral, pero siempre desde una mirada terapéutica, ¿no? Y bueno, es eso, vamos a pintar un poco para quienes les gusta pintar, a meditar, a convivir, a hacer música. Bueno, es un espacio muy, muy bonito. Clara, ¿en qué consiste la desintoxicación iónica? Bueno, la desintoxicación es una máquina que lo que hace es polarizarnos energéticamente a través de iones y nos saca todas las toxicidades que tenemos. Esto se hace a través de los pies, de las plantas de los pies. El pie se pone de la agüita caliente y se pone esta maquinita que lo que hace es, a través de las plantas de los pies, sacarnos toda la toxicidad de articulaciones, de los metales pesados, de el alquitrán, con las personas que fuman mucho, ¿no es cierto?, las grasas saturadas, todo eso. Nuestro cuerpo siempre está cargado de toxicidad, de lo que comemos, del smog que respiramos, de las cosas que no hacemos bien para nuestro cuerpo. Esta máquina tiene esa posibilidad de sacarnos un poco o bastante de esta toxicidad y dejarnos bastante relajados. Las plantas de los pies son sumamente sensibles, absorben todo y a través de ellas también se puede eliminar todo, ¿no? De ahí que es importante, por ejemplo, caminar sin zapatos en el césped para poder absorber el prana, que es la humedad del ambiente. O si usted llegar a ponerse, por ejemplo, un poco de ajo en la planta del pie, enseguida usted sentiría el sabor del ajo en la boca. Las plantas de los pies tienen todo ese poder, toda la información de nuestros órganos y nuestro cuerpo. De eso se trata la desintoxicación. Clara, otra de las situaciones o interrogantes que tenemos es, quizá yo voy a hacer una caminata, puedo bañarme porque tengo la idea de que hacerlo en esta fuente puede resultar energética para mí, pero ¿cómo justificar para ese público que le gusta asistir esa conexión de esa realidad ancestral con el arte? Ajá. Bueno, primero uno puede hacer una salida a la naturaleza y que sea muy renovador. Solo el hecho de estar en un lugar natural ya nos les ayuda, ¿no? Pero además la propuesta que nosotros tenemos es que vamos a trabajar desde la ritualidad, desde lo místico también, o desde lo sagrado. Desde lo sagrado no hablo de la religión, sino hablo de lo religioso que los seres humanos tenemos y que siempre hemos tenido desde nuestra comunidad primitiva, ¿no? Esto de la ritualidad, el conectarse un poco con los elementos, con el agua, con el fuego, con el viento, con el sol, ¿no es cierto? Nos ayuda con la tierra, nos ayuda mucho a entender. Y el arte es esta posibilidad canalizadora, creativa, ¿no? Porque todos tenemos arte, todos somos arte en realidad, y podemos crear desde nuestro cuerpo, desde nuestra palabra, desde hacer un trazo o cantar. Todos tenemos la vibración, por ejemplo, nuestro cuerpo vibra en una sintonía, nosotros tenemos un sonido, cuando nacemos escuchando los latidos del corazón, ¿no es cierto? Entonces todo es sonido y vibración. Con el tiempo nosotros nos vamos perdiendo de eso. Entonces nuestros órganos suenan a un sonido, por ejemplo. Pero cuando hay un órgano enfermo, cuando uno está enfermo, hay como una desarmonía, una desintonía, ¿no? O sea, se pierde este tono, cambia. Entonces el cuerpo suena como una orquesta mal armada, por decirlo así. Lo que se hace con la musicoterapia es generar vibraciones que vuelven a armonizar el cuerpo. Estas ondas sonoras entran por el torrente sanguíneo y lo que hacen es ayudar a canalizar, a limpiar, a fluir, por ejemplo, la sangre, y por ende ayudar en algunos órganos que pueden estar enfermos o dañados, etcétera. A veces uno no se da cuenta, pero después de una sesión de musicoterapia o en la misma sesión le está picando algo, le está pulsando algo, le está doliendo algo en el cuerpo, y es porque las ondas sonoras entran y avisan de alguna forma que ahí hay afecciones, ¿no? Entonces va más allá de solo el hecho de crear o de conectarse con el arte, sino también de aplicarlo a lo corporal, a la parte física, a la salud corporal, ¿no? Así que bueno, muchas veces han creído que el arte, por ejemplo, es solamente un canal para sentirse bien, pero que no tiene una potestad científica, ¿no? No tiene una concreción científica, y no es así. Por ejemplo, usted tiene la energía del color, que es una cuestión científica comprobada. Esto de las vibraciones y las resonancias magnéticas, por ejemplo, el ultrasonido, que sabemos que cura, ¿no? Que más en el tema del cuerpo, por ejemplo, el hecho de danzar y de fluir nos hace conectarnos con nuestras dolencias, con nuestras articulaciones, estirar los músculos, etcétera. Entonces, esto que vamos a hacer, que está relacionado con el arte, como usted dice, tiene que ver con esta conexión cuerpo y emociones, cuerpo y espíritu, materia y tierra, ¿no? Este taller se va a desarrollar el 16, 17 y 18 de abril. ¿Hasta cuándo son las inscripciones y cómo se da el proceso? Bueno, tenemos un formulario muy sencillo, que nosotros enviamos el link para que lo puedan llenar, porque necesitamos tener información primero de las personas que vienen, cuántas vienen, a qué se dedican también, para poder planificarlos bien y recibirles con la mejor calidez y también conociendo con qué personas estamos. También vamos a tener muchos cuidados en el tema sanitario, porque sabemos que estamos en una época complicada. Entonces hay que comunicarse al 099-899-3522, que es nuestro teléfono, y a partir de ahí nosotros les enviamos el formulario. Nos podemos inscribir hasta la semana del 16, antes del 16 obviamente, para poder planificar. Si es que no tienen auto, saldremos desde el terminal de Castelén, ¿no es cierto?, en Quito, para llegar junto hasta Peña Herrera, que es el lugar donde estamos. Bueno, y como así, hay... tendremos... Clara, como hay un poco de miedo, de temor, quizás salir, pues sí sería importante que también se explique que sí se va a tomar las normas de bioseguridad. Claro que sí, vamos a primero a preguntar sobre síntomas, se va a tomar la temperatura cuando ya nos encontremos, y contarles que ya también tenemos todo lo que se necesita, ¿no? Alcohol, distanciamiento, asimismo en los alojamientos, las habitaciones tienen el distanciamiento respectivo, se puede acampar o alojar en las habitaciones, como se dice. La acampada también va a ser controlada en un lugar techado, agradable, igual en el espacio donde comeremos, tomaremos nuestras distancias, ¿no? Pero siempre con la idea de la sanidad, más que con la idea de la enfermedad, Laurita, porque esta época de COVID que ha sido complicada y todo, la gente se ha generado mucho miedo, y también si uno está con el sistema inmunológico bajo, débil, ¿no es cierto? Cualquier enfermedad, no solo el COVID, llega a nosotros y nos enferma, nos afecta, porque nosotros estamos débiles. La alta vibración, es decir, estar en energía positiva, comer sano, cuidarse, todo eso genera que uno tenga un sistema mucho más apto para soportar una enfermedad también. Entonces, usted ve que lastimosamente las personas que han fallecido por esta enfermedad y todo, no ha sido por la enfermedad en sí misma, sino por otras enfermedades que se han agravado con este virus, ¿no? Gente que tiene diabetes, que tiene otras cosas, o gente que estaba muy depresiva, muy temerosa también, esto ha pegado con mayor fuerza. Entonces, la idea es pensar en la sanidad, claro, como la virtual, las medidas de comunidad, pero también pensar en la buena energía, en la sanidad, en la tranquilidad, ¿no? Y como digo, allá arriba, en la pirámide, solo estaremos nosotros, que será el grupo de las personas que vengan al retiro, ¿no? Porque y nos vamos a quedar, Clara, nosotros con esa energía positiva el día de hoy, recordándoles que pueden inscribirse al 099-89-93-52-2 para que participen de forma presencial el 16, 17 y 18 de abril en el retiro de arte terapéutico en las pirámides ancestrales de Gualimán. Si no lo conoce, ahí tiene la oportunidad. Muchísimas gracias a usted, Clara. Muchas gracias. Solamente decirles que son bienvenidos y que pueden buscar información en la página de Space, en el Centro Arte Terapéutico CAT. Así lo pueden encontrar en el Facebook, Centro Arte Terapéutico, y allí tienen la información de Gualimán, que está en la provincia de Limagura, en la zona del Inca. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Colombia, Perú y el mundo. Recibe la temporada de música sacra online 2021. Con la virtuosidad de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, y los integrantes Paola Viteri en el violín, Alana Olivieri en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Luis Yepes en la flauta y Emilio Villasís en el piano. 12 conciertos que los puede disfrutar hasta el 31 de marzo y el concierto de clausura el 1 de abril a las 7 de la noche en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solicite el link de cada concierto en el Facebook de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. seguidores del arte, les esperamos. Abuelo de pájaro. Exposición virtual del artista plástico Guido Chávez del Núcleo de Bolívar. Esta es la sexta exposición de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Guido Chávez Larrea, en Abuelo de Pájaro, nos presenta una revisión rápida de todo su trabajo en distintas áreas y, por otro lado, la idea del vuelo de un pájaro sinónimo de libertad, de juego y admiración por la naturaleza. Les esperamos en las redes sociales Radio Cultura FM 100.9 y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el miércoles 31 de marzo a las 7 de la noche. Abuelo de pájaro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Del 27 de marzo hasta el 30 de abril, el país y el mundo vive el tercer Encuentro Nacional de Narración Oral Patrimonial, Mishkishimi, Tejiendo Historias. Han arrancado ya y en estos días, con sus actividades, vamos a conocer sobre lo que han presentado. Javier Ceballos Perugachi, uno de sus impulsores, nos acompaña en esta mañana para hablar de esta iniciativa. Buenos días, bienvenido. Hola Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Y pues sí, estamos a punto de empezar una enorme fiesta de la palabra en el país. Estamos muy emocionados por eso. Es del Mishkishimi, la lengua sabrosa. ¿Cómo usted nos puede contar sobre este encuentro? Bueno, es un encuentro que nació como una internacional 2018. La idea era poner también en relación el trabajo que se está haciendo en nuestro país sobre la narración oral como género escénico y conectarse también con la gente que está trabajando esto en el mundo. Tuvimos dos ediciones internacionales, ambas fueron autogestionadas, maravillosas experiencias. Íbamos a entrar en la tercera edición para 2020 y fue el 2020. Entonces tuvimos que cambiar un poco la idea. Salieron estos fondos Emerge Cultura del Ministerio y se propuso entonces hacer un encuentro nacional. Pero además la propuesta también ha sido reunirnos, tener esto como pretexto para reunirnos con compañeros, compañeras que trabajan la narración oral hace mucho tiempo también en otras ciudades del país. Entonces la idea es tener, el encuentro es un encuentro descentralizado, se organiza desde cuatro ciudades: Ambato, Cuenca, Guayaquil y Quito. En cada una de ellas hay una organización, el Festival Lengua Larga de Ambato, el Teatro Barojo en Cuenca y Corpo Imaginario en Guayaquil. Cada uno ha hecho la selección, la curaduría de los narradores, las narradoras de cada territorio. Entonces es bellísimo porque de alguna manera en este encuentro no están todos los grandes, y faltan palabras mayores de la narración oral del país, pero te vas a poder acercar a los sonidos de este país, a la riqueza oral del Austro, pero también de la costa, pero también de la Sierra Norte y además también del mundo afro. Tenemos por ahí a Rocío Minda que cuenta unas historias del mundo afro que son maravillosas. Tenemos como la diversidad, un poco la acercarnos a la diversidad del país a través de sus narraciones y de sus historias. Javier, con esta experiencia, los años que ustedes han venido desarrollando este encuentro, ¿qué nos puede decir sobre los narradores en nuestro país? Al menos podemos observar de parte de este encuentro que hay bastantes narradores, pero no llegamos al nivel de trabajo como lo harían los teatreros, los titiriteros que acabaron de pasar recién su Día Mundial, y también las artes escénicas, ¿no? Que están agrupadas trabajan quizás de manera más sistemática. ¿Qué pasa con los narradores en nuestro país? Yo creo que hay una cosa que a nosotros siempre nos ha sorprendido de el Ecuador es un país eminentemente oral. Nuestras tradiciones, es un país que incluso el estudio de la historia se inicia con las leyendas. Son como la primera declaración de amor que tenemos por nuestro territorio. Es un país que gusta mucho de contarse. Pero a mí, yo hago una comparación con la comida. Es como, es tan cotidiana la riqueza gastronómica del Ecuador que a veces no le vemos su belleza, diversidad, su potencial además como algo para mostrar al mundo. Es decir, nosotros hemos hecho talleres donde la gente dice, pero ¿para qué voy a contar de la sopa de yuspas que hace mi abuela? Esa es la comida del almuerzo. Pero ahí está la riqueza del país y lo que se necesita es darle ese enfoque. Lo mismo pasa con la narración oral. Al ser tan cotidiana, claro, a ratos no ha sido vista como también una posibilidad artística. Y por eso creo que festivales como el Miskisimi, encuentros como el Miskisimi son necesarios. O sea, nos ha pasado también como Quito Eterno, que la gente que nos va siguiendo comienza a ver el oficio de contar historias y llevar ese oficio de contar historias a algo más, no sé, como más experimental, más complejo, más que enganche de otra manera. Entonces queremos visibilizar ese trabajo que hace rato se hace en el país, pero que efectivamente al ser tan cotidiano no se lo ve como dentro de un género de las artes escénicas cuando lo es. Y la idea es seguir posicionando la narración oral como también otra forma de acercarnos a las artes escénicas. Y lo que hoy ofrecen en esta tercera edición, ¿cuál de esos dos narradores es? ¿El narrador tradicional, el del pueblo, el del barrio, el que siempre contaba sus historias, lo ha hecho de manera tradicional y de manera espontánea, o el narrador que de alguna manera se ha ido acercando al arte y se ha ido formando también otras actitudes para ir echándole quizás otras acciones a la narración que sea más llamativa? Efectivamente, tenemos, yo por eso también creo que hay un enfoque. Hay el narrador, la narradora natural, que es justamente esto. La gente que cuenta, ha contado siempre desde lo comunitario, desde lo cotidiano, desde lo tradicional. Ahí no vale la pena meter una cuestión artística en nada, porque es la cultura, es la expresión cultural del territorio que se da de manera espontánea y natural. Nosotros ahorita estamos trabajando mucho, en cambio, con la narración oral escénica. Es decir, ya como una propuesta, digamos, que ya atraviesa por una cuestión más artística, en el sentido de trabajar sobre el mismo lenguaje de la narración oral, la manera de contar. Y además, para acercarlo a las nuevas generaciones. Entonces, tenemos, se podría decir que narradores muy tradicionales del país, como Ángela Arboleda en Guayaquil, que es una de las matriarcas de la narración oral en el Ecuador, o Alejandro Jovel, que es un narrador, bueno, nació en El Salvador, pero ya vive aquí como 40, 50 años, y es de una dulzura, de una belleza para contar. Y también propuestas más jóvenes, incluso en Guayaquil, Ángela Arboleda ha trabajado durante mucho tiempo en proyectos con jóvenes en el Cerrito de Cuentos, y son esos jóvenes los que van a contar las historias. ¿Es posible hacer una evaluación del trabajo de este encuentro en retrospectiva? ¿Qué ha pasado un poco con la primera edición, la segunda edición, en la gente, en el público, en la comunidad de narradores? Ha tenido un impacto fuerte porque, digamos, en el encuentro estamos tratando de definir líneas de trabajo muy claras. Primero, la gestión de públicos, que es una cosa siempre que se discute mucho, se confunde mucho con formación de públicos, con enseñanza de artes en las escuelas, en los colegios. Gestión de públicos que implica gestionar públicos que puedan aportar a la sostenibilidad del proceso artístico, es decir, funciones que sean pagadas, pero también públicos que no pueden acceder por varias razones a las propuestas artísticas. Es importante eso porque, como decía, en esta edición sí se cuenta con fondos estatales. y para nosotros los fondos públicos tienen que ir a solucionar no a los artistas, sino a los públicos. Y eso implica un trabajo de gestión. Es decir, siempre hemos peleado, incluso como sector escénico, por la idea de que la gratuidad indiscriminada destruye los procesos independientes. O sea, abrir las puertas y que entre todo el mundo es complicado. Entonces, es mejor subvencionar focalizadamente, subvencionar a poblaciones en riesgo o a públicos específicos. En nuestro caso, las funciones subvencionadas van dirigidas a escuelas y colegios de escasos recursos o alejados de las periferias. Justo hoy que empezamos el festival, los compañeros de Cuenca están presentando las primeras funciones, son todas virtuales, pero se están moviendo con pantallas a poblaciones rurales de la SUAY a presentarlas ahí, incluso llegando a gente que no accede al internet, que es la nueva discriminación de esta época. Pero también estamos gestionando públicos barriales, poblaciones en riesgo, pero aparte de eso también estamos ofreciendo funciones abiertas al público pagadas. Ese ha sido un gran avance en el festival. Valorar el trabajo del artista y además proponer conceptualmente una cuestión de cómo subvencionar. Lo otro es hacer de este encuentro una plataforma para que el trabajo que se ve en el Ecuador o que se hace en el Ecuador pueda ser visto en el extranjero, conectar con otros festivales, entrar dentro del circuito internacional, porque salvo honrosas excepciones de grandes narradores y narradoras del país, prácticamente la narración oral del Ecuador es desconocida en la región. Entonces, estamos haciendo una plataforma digital de intercambio con compañeros, compañeras de la región. Y ahí también hay un avance muy fuerte. Y finalmente, en el número de públicos, cada año se va fortaleciendo esto. Nos encantaría llegar a un rato como esos grandes festivales de narración oral en Colombia, por ejemplo, donde la inauguración se hace en un ágora para 2,000 personas, y uno se queda loco porque dice, uno cuenta para 2,000 personas. Y esa es nuestra ambición principal. Entonces vamos dando pasito a pasito y vamos avanzando con eso. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM, hablamos esta mañana junto a Javier Ceballos Perugachi sobre el tercer Encuentro Nacional de Narradores Orales Patrimoniales Mishkishimi, Tejiendo Historias. Esto ya ha dado inicio. Está desde el 27 de marzo, hasta el 30 de abril, de manera virtual. Esta es la primera ocasión que ustedes desarrollan este proyecto con fondos estatales. ¿Cuál es el cambio que encuentran de esta edición a las anteriores cuando lo han hecho de manera autogestiva? Bueno, a nivel de nuestro trabajo, básicamente ha sido lo mismo. La diferencia es esta conceptual. En este caso, hemos podido dedicarle más tiempo a buscar y gestionar y tener mayor impacto en públicos que normalmente no pueden acceder a la oferta cultural. En las dos anteriores ediciones, el esfuerzo mayor fue justamente vender funciones para poder cubrir los gastos, los costos del festival, porque además tratamos de... Siempre nuestro interés es respetar el oficio. Entonces, claro, a diferencia, el festival... En el caso de los internacionales, paga los pasajes, paga la estadía aquí. Y a los nacionales y a los internacionales también se les paga por su trabajo y se les paga lo mismo. Entonces, digamos, ahí hay políticas también que buscan no precarizar el trabajo, no hacer distinciones entre el trabajo internacional y el trabajo nacional. Y este ha sido como nuestro mayor esfuerzo en las dos primeras ediciones, la sostenibilidad del proyecto. En este caso, dada la coyuntura, más bien ha sido generar más impacto a nivel territorial. Y ahorita estamos con eso, 4 ciudades, prácticamente ocupando gran parte del país y llegando con las historias a muchísimos lugares que en las dos primeras ediciones no logramos. Un poco para conocer sobre las historias del Mishkishimi que llegan en este tercer encuentro. ¿Es posible clasificarlas o descifrarlas de lo que se tiene programado para este mes del encuentro? No sé, son historias urbanas, mitológicas. ¿Por dónde van esa característica del encuentro? Creo que ocupan toda gran parte de la diversidad de la narración oral. Van desde justamente historias, mitos ancestrales. Hay un buen grupo también de leyendas, casos y anécdotas de los territorios, con o también relacionadas a personajes, digamos, costumbristas de los territorios, este tipo de narración más costumbrista. Y hay, en algunos casos, también historias más urbanas. Entonces, hay como una variedad, porque eso también creemos que es importante mostrar al público una variedad, para que al final el público sea quien decida, escoja por dónde va, por dónde le gusta, vaya comparando también. Entonces, creo que en este hay una muy buena muestra de varios tipos de narración. Narración sola, narración pura, digamos, narración acompañada de instrumentos, incluso a veces acompañada de ciertos objetos escénicos, títeres, asumiendo un personaje, sin personaje. Creo que va a ser una buena, como dicen en los mercados, una probana. Así que como en los mercados mismo, a la gente ahí hay que decirle, véngase maridito, maridita, guapito, bonito, suquito, suquita, vengan a escuchar historias. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia para sostener esta iniciativa de las narraciones orales frente a lo que ahora sucede con toda la tecnología, ¿no? Hay muchos, muchos formatos, muchas plataformas a través de las cuales estos mismos contenidos que tienen los narradores patrimoniales pueden estar subidas en un trabajo multimedia, en un podcast, no sé, tal vez en algún cómic. ¿Por qué sostener la narración oral patrimonial quizás en lugar de formatos que ahora mucho le llama la atención a las nuevas generaciones, lo visual? Yo creo que más bien, después de todo lo que pasó en la pandemia y de nuestra propia experiencia, ha habido mucha crisis en las artes escénicas sobre, y ahora, ¿qué hacemos? Porque se pierde esa, lo que durante mucho tiempo para nosotros fue casi fe, la relación directa con el público, el instante, el momento de intercambio ahí, vital. Pero creo que también sí se ha descubierto, lo hemos descubierto, que el teatro puede no ser presencial. Las artes escénicas pueden no ser presenciales, pero lo que sí necesitan es interacción. Y las nuevas tecnologías te dan mucho chance de esa interacción. Los chats, por ejemplo. Puedes interactuar a veces más directamente con el público, en los chats, respondiendo, leyendo. En el caso del encuentro, la idea es que justamente yo creo que hay una enorme oportunidad. ¿Cómo rompes esta nueva división social y esta nueva forma de discriminación que es el acceso al internet, por ejemplo? ¿Cómo llegar a lugares donde no hay internet? Y además, entendiendo nuestro oficio como un apoyo también para el sistema de educación formal, un poco el enfoque de este año es, entendemos que los profesores, los docentes están agotados de esta cuestión virtual, los estudiantes también. Entonces traemos como este airecito de proponer una herramienta que sigue siendo virtual, pero que puede apoyar un poco a aliviar esa carga de trabajo. Entonces yo creo que lo que hay que seguir buscando es un diálogo. Yo más, la tecnología es una cosa muy personal, pero creo que todos estos avances tecnológicos, más que limitarnos, nos están dando una posibilidad de crecer en impacto. Por lo que estamos viendo ya en lo que va de festival, posiblemente este sea el festival con la mayor cantidad de espectadores que hayamos tenido, incluso sumando los dos anteriores. Perfecto. Ahí tenemos entonces la invitación de Javier Ceballos Terugachi para ser parte de este, el tercer encuentro de Mishkishimi, la lengua sabrosa, que en esta ocasión es de carácter nacional con 4 ciudades. Tendremos Ambato, Guayaquil, Cuenca y Quito, esto hasta el 30 de abril. Para poder ingresar a estos encuentros con la oralidad patrimonial, ¿todo esto es a través de redes sociales o qué caminos debe tomar el público? Redes sociales, y como somos bien faranduleros, ya saben, ponen en Facebook Quito Eterno o en Instagram, ya estamos hasta en TikTok, ponen Quito Eterno, nos encuentran y ahí estamos subiendo toda la información. Ahí lo tenemos. Queremos agradecer a Javier Ceballos Terugachi por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable por todo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando mañana a las 7:30 en el noticiario de Zona Cultura y hoy a las 7:00 p.m. en el Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como del Núcleo de Pichincha, para disfrutar de la música de la banda Diablo Huma Rock. Cordialmente invitados todos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de su informativo Zona Cultura. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Eternamente agradecidos, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy ya en día martes 30 de marzo del año 2021. Les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias, 100.9 FM y 940M, y además a seguirnos en nuestras plataformas virtuales, en el Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en Radio CCE y Cultura FM. Aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura. Thank you.